Destape otra botella y le di el primer trago. Recordando muy vago lo que fuiste pa' mí. Como a media botella sentí ganas de verte. Para que tú me expliques por qué piensas así. Si duramos 20 años cultivando el cariño que nos dio tantos hijos, ven y dime por qué. ¿O es que ya no te acuerdas de un fracaso en tu vida? Me destrozó mi pecho y contigo me casé. Yo cometí una falta parecida a la tuya. Pero tú no perdonas como yo perdoné. Al contrario, me pones a mis hijos en contra. Diosito te perdone y a mis hijos también. Si duramos 20 años cultivando el cariño que nos dio tantos hijos, ven y dime por qué. ¿O es que ya no te acuerdas que un fracaso en tu vida me destrozó mi pecho y contigo me casé?